en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 12 minutos de la mañana, vamos de martes, anda que no queda semana por delante, pero toda la banda funciona a esta hora, ¿a que sí, Sayago? ¿A que claro estamos que ya sí. funcionando? Vamos funcionando, y anda que no te queda martes a ti, pirata, que bueno. Hoy es, hombre, hoy Happy Birthday to you, no soy Marilyn Monroe, pero oye, más o menos, ¿sabes? ¡Felicidades! Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Cumpleaños, ¿tú, es tu primer cumpleaños? De pandemia, confinado. Sí, hombre, bueno, pero ya no, no tienes la suerte de vivirlo sin estado de alarma. Claro, ya podemos salir a la calle, no como vas a desescalar, ¿eh? Vas a desescalar. ¿Sí? Con 60, voy a desescalar, sí. Voy para abajo. Así bueno, pues sí, esta mañana me levantó y digo, coño, tengo un año más. Fíjate, no. Qué cosas, ¿eh? Así pero como a que sea, no se nota. No, en absoluto, por lo menos ¿ves? Yo de momento claro. No me he notado nada. No me ha salido un tercer brazo, ni un tercer ojo, ni nada, nada de nada. Pero date bueno, tiempo. Ahí vamos, cumpliendo años, como bien dice Sayago, sí, afortunadamente fuera del tiempo del confinamiento, aunque hay que seguir cuidándose, guardando las distancias y las cosas, sí. Que el bicho sigue estando ahí. Que quedan muchos por cumplir, pirata, o sea que hay que seguir cuidándose. Vamos, eso espero. Y brindando. Muchos. Claro, eso espero, cumplir muchos y que vosotros lo veáis. Eso así es. Que desde esa perspectiva arrancamos este martes 23 de junio, el día de mi cumple. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 21 minutos de la mañana, acaba de sonar AC/DC. Esto ya no hay quien lo pare en este martes. Oye, estábamos hablando antes de mi cumple. Pero fíjate, ¿sí? Sayago, Lucía, que toda mi vida, 50 años, cumplo hoy más o menos de profesión en la radio, ¿no? Sí. Pues toda mi vida rodeado de micros y auriculares, y mira de lo que me entero ayer mismo. ¿Os habéis fijado en la clavija de los jacks, los sí. conectores de los auriculares? Sí. Bueno, pues ahí hay unas rayitas que son en blanco o en negro. O negro, ¿no? Con, sí. Pues sí. Sí, con un plastiquito, con una gomita. Bueno, según el número de rayitas que tengan unos auriculares, significa una cosa u otra. Si tiene una rayita, significa que el auricular es mono. Y suena lo mismo por cada auricular. Si sí. tiene dos rayitas, es estéreo y suena el canal por cada uno de los auriculares, ¿no? Claro. Se reparte de manera diferente. Y si tiene tres rayitas, es que el auricular se puede usar de micrófono. Claro. ¿Qué dices? Sí, sí. Pues yo no lo sabía. Yo no lo sabía. No tenía ni idea. No, pues mira, aprende una cosa más, pirata. Si no tiene ninguna rayita, es que nuestra te lo han robado. Es que eso, no es auricular, sí. no es nada. Y una cosa más que te llevas hoy de aprendizaje, fíjate. A ver. Esto es alucinante. Pues, a ver qué dice, qué pasa, que lo vas a mirar. Estoy mirando. Espera, este tiene que dos. Sí. Este tiene dos. Sí. Pues justamente ayer, pirata, me enteré yo de una cosa leyendo el periódico que me dejó anonadada. Sobre el rey francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Pues sí, puso de moda, atención... las fístulas anales. Ah, ¿cómo bien. Se pone de moda esto? Esto eso es muy digo yo, eso digo sí. yo. Pues fue en 1686. Resulta que el pobre pues no se podía ni sentar, claro, ni ir al baño y nada, se lo curaba, ni pomadas, ni ungüentos. Es más, se rumoreaba que estaba a punto de morir. La única opción era operarle, pero claro, en aquella época pues ningún cirujano había operado nunca una fístula, las operaciones eran muy peligrosas, moría mucha gente por infecciones. Claro, total, al final le operaron, salió todo bien, por fin Luis XIV pudo volver a montar a caballo, pero ojo, porque en Francia se sorprendieron tanto de que saliera bien, que en Versalles ese año se declaró como el año de la fístula. No me lo puedo creer, el año de la fístula. Sí, sí, sí. Luego, la gente se operaba de fístulas sin tenerlas. O sea, claro, como el rey. Claro, se ponían rellenos en el culo para sí. parecer que se acababan de operar. Era influencer, es que de verdad, un influencer total el rey. Sí. Y un vamos, músico tanto. Compuso sí. la canción Grand Dieu sauve le roi, Dios salve al rey, para sí. celebrar su recuperación. Y no suena algo esto porque... Hombre, es lo mismo que un título parecido al himno inglés. Pues es que de ahí sale el himno inglés de una fístula anal, ¿eh? Ah, God save the queen. Lo diré siempre cagándola, ¿eh? ¿Tú fijas? Todo lo que da una fístula, ¿eh? Esto sí, es impresionante. Sí, no. es grande esto, sí. Hombre, la verdad que, grande debía ser. Menuda historia. No menos mal que no fue rey. Menos mal que no fue rey español, porque si no hubiesen puesto un mote real, porque dices que se llamaba Rey Sol. Sí, claro. Sí. Pues Luis XIV, podría ser Luis XIV, el almorrano. Si hubiese sido español, no sé si es así. De verdad, de verdad. Hay veces que es para darte, Sayago. Lo vamos a dejar porque es mi cumple, pero si no, iba para caporrear ahora mismo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar contando el desenlace de una historia que ha dado mucho juego. No sé si habéis oído hablar de la estatua del futbolista Andrés Iniesta en Albacete. No. El ayuntamiento decidió homenajear a Iniesta y su gol, el que nos dio el Mundial. Sí. El problema es que el artista valenciano Javier Molina Gil hizo una estatua muy chula, pero le dejó desnudo. No. Claro. No. Eso pues dio pie a bastantes bromitas. Bastantes. Hasta ahora. Hasta ahora, porque ya le ha puesto pantalones y camiseta Iniesta. Y lo mejor es el comentario que ha hecho el propio futbolista en Twitter, que dice: gracias por ponerme pantalones. Sí. Oye, pues yo he visto la estatua esa, Lucía, y sí, es de escayola y han acertado porque han cogido el tono de piel, ¿sabes? Sí, lo, eso sí es verdad, usar blanquito. Usar las escayolas ha sido lo ideal para él. Andando en el blanco, vamos. Yo lo que creo es que si hicieron la estatua desnudo era para que se vieran bien los dos balones de oro que tendría que haberse llevado donde su carrera es. Claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Quedando los dos, 40 minutos arriba de las 6 de la mañana, martes 23 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo me da la impresión de que Sayago quiere decir algo. Sí, quiero decir algo porque hoy es tu cumpleaños, Pirata. Sí, señor, ¿sí? Es mi cumple. Y como, bueno, podemos tirarte las orejas porque, bueno, la ley lo permite, pero no va a ser así. Porque he pensado una mejor manera de celebrarlo. ¿Cuál? Y además celebrando la antena, desde el cariño y desde el respeto. Y es... Verás. Maneras de vacilarte, pirata. Ya está bien muy de vacilar. Bien, muy bien, hombre, muy bien. Sí, sí, hemos vacilado a muchos que colectivos. Que empiece el baile. Que y entonces, maneras de vacilar al pirata desde el cariño y el respeto. Por ejemplo, mira, he pensado que te podemos regalar un váter con forma de calavera. Y así, sí, para que hagas lo que mejor sabes hacer, cagarte en una, sí, calavera. Sabe directamente. Ya, en la tuya. Efectivamente, la tuya. Por eso no, pero ahora va a ser tuya directamente. Mira, también te podemos decir que como sigas cumpliendo años, vamos a tener que cambiar el nombre del programa. Y se va a llamar El Pureta y su banda. Dentro de unos años va a ser... Ya te vale. De verdad. Sí. Ganando. Mira, amigos. Más, sí, maneras de vacilar al pirata, desde el cariño y el respeto, pirata, sabes que te lo tengo. Cuando preguntes cómo se hace algo, te vamos a decir esto. Esto es el truco del almendruco, pirata, y así te entra hambre. Que eso para poder imaginar. Aprender, o por lo menos ansiar de almendruco. Claro, con el la ansia que te corre. Sí, sí, sí. Y mira, una forma más de vacilar al pirata, siempre desde el cariño y el respeto, es, pirata, como tienes carnet de patrón para navegar, ¿sí? No te vamos a dar una tarta para tu cumple. ¿No? Te vamos a dar un barquillo. ¡Hala! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Obviamente no una Metallica, sino Nirvana. Algún lapsus hay que tener a estas edades, ¿eh? Bueno, vamos a continuar el programa. Vamos a continuar nuestro camino de la mañana. Son las 7 y 10. Y creo que Lucía quiere contar algo. Sí, ¿os ha tocado alguna vez un buen pellizquito a la lotería o algo? Nunca. No, no, hombre, con la de Navidad, que es con la, bueno, que más suele tocar, sí, algo, ¿no? Pero pellizquito, pellizquito, pellizquito, bueno, ya, vamos. Navidad ni en Semana Santa. Ya, nada, yo igual. Bueno, es que en Canadá, cuando alguien gana un premio en la lotería o en algún concurso, flipa, tienes que resolver un problema matemático para que te den el premio. No me lo puedo creer. Uf, sí, no suele ser muy difícil, pero te lo exigen. Por ejemplo, hace unos años un chico ganó una Xbox 360 en un concurso. Sí. Y claro, le hicieron una pregunta para que se lo pudiera llevar. Tenía que multiplicar 90 por 2, dividirlo por 6 y volverlo a multiplicar por 12. La respuesta era 360, como la consola. Mm. Claro. Y claro, tú dices, ¿pero por qué hacen esto? ¿Por qué me lían? ¿Si he ganado, para qué me lían? ¿Eh? Claro. Pues para evitar que se cuelen bots en los concursos, los robots, como el esto, como sí, el catch-up, que te pregunta si eres un robot, cuándo vas a entrar, sí, en algún sitio internet, sí, sí, pues sí, algo así, sí, pero en la vida real. Te hacen hacer una cuenta Sí, claro, las matemáticas, como se me daban también a mí. Yo, mira, para demostrar que soy humano, prefiero donar sangre. Si me toca algo, me voy a que me pinche. Me parece muy bien. Es que si no, no me lo llevo, Lucía. Yo te digo la verdad, Sayago. Yo como gano 1 millón y no me lo quieras dar, lo único que voy a calcular es cuánto aguantaste voy a meter hasta que me des el millón. Eso es lo único que voy a calcular. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar contándote la genial idea que han tenido el director Christian Nilsson y su grupo de amigos. ¿Por qué? Porque han aprovechado la pandemia para estrenar su película casera en una sala de cine. Han comprado todas las entradas y han convertido su peli casera en la más taquillera de los Estados Unidos. Claro, y tú dices, pero a ver, ¿cómo es esto? Pues los cines estaban cerrados. Nadie iba a las salas ni compraba entradas, así que ellos mismos compraron todas las entradas de un cine por $25,000 y al día siguiente su película se convirtió en la más taquillera de Estados Unidos. Ojo, nada fácil. No, no, a mí esto que estás contando, Lucía, me recuerda cuando empezó el rock nacional en este país, empezaban a salir los primeros discos de grupos como Leño, como Ñu, como Asfalto, etcétera, ¿no? Y entonces los músicos, ¿sabéis lo que hacían? Mandaban a las novias al Corte Inglés a que preguntaran por el disco. Ah. ¿Tienes el disco de Ñu? ¿Tienes el disco de tal? Dámelo. Sí. Era impresionante. Bueno, y qué esto grande. También me recuerda lo que hizo Julio Iglesias cuando su hijo hizo el primer disco, que lo hizo con una independiente. Bueno, no una independiente, pero no una compañía discográfica grande. Y entonces el niño sacó un disco y fue el padre y compró toda la tirada para que eso se reflejara en las listas oficiales de venta. Claro, o sea que estos tampoco han hecho nada nuevo. Claro, no, y el hijo de Julio Iglesias ahí alardeando, mira, soy número uno, y el padre decía, los he comprado yo todos y lo sabes, amigo, lo sabes. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. A las 7:43 de la mañana me voy a poner profundo y te voy a decir algo. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago existe, porque tiene que haber de todo, que si no, ¿de qué? Claro. Y ahora lo comprobarás con esta manera que tiene de ver la vida, que él llama filosofía de bolsillo. En la variedad está el gusto, ahí estamos, pirata. Sí. Pues fíjate, apuntados, porque esto es muy importante, y sobre todo para los móviles. Si te pasas la aplicación Shazam por el sobaco, te dice a qué te canta. ¿Qué? Te sale el artista, de qué año es, el disco, todo. Eso no lo seas tú, pirata, para que digas luego que esto no sirve. Fíjate, más filosofía. Si tu hijo pequeño te dice un día que algo le está carcomiendo por dentro, eso es que tú eres Gepeto y tu hijo es Pinocho. No hay duda. O sea, la carcoma y termitas. Es algo... Sí, efectivamente. No hay más opciones. Te estás dejando. Venga, hay una más. Vamos a dejar esto en alto porque si en un accidente pierdes los dos testículos, te vas a tener que operar. No te quedan más cojones. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por el que mandó Claudio desde Cantabria, desde Santander. Esto es un tío que va al médico y dice, doctor, ¿cuánto me queda de vida? Y le dice, 10. ¿De 10 qué? 9. 8, 7. Como los mensajes de Misión Imposible, se autodestruye. Bueno, vamos a por el que mandó Fermín desde Nájera, en La Rioja. En un velatorio, la familia destrozada, se acerca uno a la viuda que estaba la mujer hecha polvo, y dice, lo siento, no, déjalo tumbado. Déjalo tumbado, madre mía. El tercer chiste del día llega desde Los Villares, en Jaén, y lo manda Antonio. Te quiero mucho, soplaculo. Abuela, que me llamo Silvano. Pero traducido al idioma. La abuela. ¿Cómo lo veis? Pues está la cosa entre la abuela y la muerte, ¿no? Sí, yo a mí Silvano me gusta. A mí el de este último también me ha gustado. Pues venga, pues Antonio. ¿Ese? Sí. Pues venga, claro. vamos a darle a Antonio de los Villares, Jaén, una gorra de Rock FM especialmente diseñada para nuestra gente y con nuestro logotipo bordado con hilo de Minnesota. Oh. Ese es el premio que ha conseguido hoy Antonio por mandarnos este chistaco. Y tú puedes conseguir una gorra también de Rock FM, una gorra gratis que te llegará a casa si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Mándamelo para que podamos seguir diciendo cada mañana El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 14 minutos de la mañana de un martes 23 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Sayago, Lucía, ayer poníamos una iniciativa en marcha que yo creo que está guapa. Se llama La Mascarilla Mascarilla. Sí. Y es que estoy dispuesto a pagar hasta 100 pavos cada día por una mascarilla customizada, personalizada, de diseño exclusivo de nuestro oyente que la haga. Lo único que tiene que tener la mascarilla es el logotipo de Rock FM, pero tiene que ser una mascarilla real, una mascarilla que se pueda física, poner, claro, que se utilizar, pueda, efectivamente, que se pueda utilizar. Claro. No vale solo con diseños digitales, mandas una foto y carril, no, tiene que ser una foto de una mascarilla real. Es como un poco como las manualidades que nos mandaban en el cole, pues sí, algo parecido. Los ceniceros que hacíamos de barro y todo eso, pues ese tipo de cosas. La mascarilla real, la pinta, la dibujas, lo que sea, y te haces una foto y nos la mandas. Sí, eso sí. Es. Y volvemos a insistir en que la mascarilla puede ser de las quirúrgicas, de las FTPPP, no sé cuánto, de dos, la 1, la de 3. Efectivamente, como sea, pero que sea una mascarilla, sí, real, que contenga el logotipo de Rock FM y luego el diseño que a ti te dé la gana, en el material que a ti te dé la gana, con las gomas que a ti te dé la gana, como tú quieras, pero que sea real. Entonces, cuando tengas la mascarilla hecha, le haces una foto y me la mandas. Todos los datos están en la web de Rock FM, ¿vale? Me la mandas la foto y a la que llegue cada día y que más me guste, le pago 100 pavos por la mascarilla. Toma. Más no se puede, ¿eh? Más no se puede hacer, yo creo. Pero una mascarilla, la mascarilla. Ya te digo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 26 minutos de la mañana de un martes 23 de junio. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos ahora mismo en la Rock Efemérides. 23 de junio de 1996, Bryan Adams llega al número 1 de las listas inglesas con el álbum Siempre como si tuviera 18. Un álbum irregular, Sayago, destinado al pelotazo. Pero sí, fíjate que en este disco había 3 temas para 3 diferentes películas. Una película de Alicia Silverstone con Benicio del Toro, una película de Robin Williams y aquella película en la que del bandido este hombre, en el que tocaba Paco de Lucía una canción con Bryan Adams que venía en este tema. Los extremos crequeteros, dices tú. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí venían. Pero bueno, aparte de ser un álbum muy comercial y bueno, hasta cierto punto irregular, contenía uno, para mí, de los mejores temas de Bryan Adams. Siempre vivir, hay que vivir siempre como si tuvieras 18 años. Muy propio para una fecha como esta. ¿Quién los pillara? Sí. Bueno, de coco siempre los tenemos, ¿eh? Sí, eso sí. En un día como hoy, 23 de junio de 1960, nacía Brendan O'Brien, el productor, por ejemplo, de los 2 últimos discos de AC/DC. Pero es uno de esos nombres con una larguísima trayectoria detrás de las máquinas de grabar que han aportado su grandeza al rock. Y además, este tipo sabe lo que hacía, se curtió en Ocean Atlanta y estuvo allí viviendo mucho tiempo hasta que hizo un disco con los Black Crowes que ya le posicionó muy bien en el mercado de los productores. Pero hasta entonces estuvo produciendo todo tipo de grupos allí en Atlanta. Ya lo que hacía, les ofrecía a las bandas por 1.500 $1,500 grabar todo el disco, grabarlo, mezclarlo y producirlo durante unos días. Con lo cual, imagínate cómo se curtió este tipo a la hora de grabar. Sí, sí, insisto, sí. Ha hecho como mínimo, aparte de un montón de álbumes y de gente más, los dos últimos discos de AC/DC. Y hablando de AC/DC, un 23 de junio de 1977 se publica el álbum Let It Be Rock. Wow. Párame, Sayago, párame, que puedo estar hablando de este disco hasta las 3 de la tarde. Lo sé, nos ha fastidiado. Sí. Empecemos porque era el primer disco con el logotipo definitivo de la banda, el que se ha hecho mítico. Sí. Segundo, y estoy resumiendo, es cuando la banda se reafirma a sí misma frente a las presiones de la compañía discográfica y deciden hacer un disco salvaje. Que me estás imponiendo, que me vas a echar de la compañía, que no sé qué. Y al final, que te den. Este soy yo. Y luego, como historieta dentro de la grabación, Angus Young grabando y los amplificadores que empiezan a arder, que explotan. Y George, el hermano de Angus y productor del disco, diciéndole: no pares de tocar, Angus, no pares de tocar. dale fuerte. Y los amplificadores ardiendo. Y esto es tan real como la vida misma. Así lo cuenta, y sale lo que sale. Lo que va a sonar, Sayago, lo que va a sonar. Y termino, pirata, ¿cómo es eso de a grandes males? Grandes remedios. Eso es. En Argentina, un pastor de la provincia de Santa Fe, insatisfecho con las restricciones de COVID-19, decidió, atención, convertir su iglesia en un bar. Claro, porque mientras los restaurantes y los bares en algunas partes del país se abrían, las iglesias no podían todavía, estaban sujetas a muchas restricciones. Por eso, ahora la congregación llega a la iglesia, se sienta en mesas de bar esparcidas por toda la iglesia, han puesto luces de colores que iluminan la iglesia y los pastores se han vestido de camareros. ¿Eh? Y van ahí con sus bandejas. Y así no dejan de dar la palabra. Fíjate que... ¡Claro! Creo que hay una cosa mala en este bar. Y es que no ponen aperitivo, ¿sabes? Porque para pedir una calle tú dices Ave María Purísima y el cura te dice sin tapita concebida. Y ahí te quedas. Hombre, yo creo que una de las muchas buenas cosas que tiene este invento es que te puedes ir de ahí haciendo un simpa sin que nadie te diga nada, porque tú te tomas algo, no lo pagas y dices, que Dios te lo pague. A ver qué te dice. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Quedan 13 minutos para que sean las 9 en este martes 23 de junio. Y ahí está Raquel Piqueras, miembro de la banda a la cual no se la escapa nada en las redes sociales de las autopistas de la información. Hola, Raquel. Buenos días, chicos. Felicidades, Pirata. Muchas gracias, muchacha. Que cumpla muchos y que tú lo veas. Eso es. Bueno, vengo a contaros que se ha hecho viral un hilo de Cabronazi donde decía, define el 2020 con el nombre de una película o una serie. Por ejemplo, La Historia Interminable podría ser 2020. Y como siempre, pues la gente ha propuesto otros títulos para definir este maravilloso año 2020. Por ejemplo, Poco de One dice Solo en Casa. Claro. Totalmente de acuerdo. Baru White, Los Juegos del Hambre. Tú. Por aquello de los supermercados. Sí, madre mía. Sí, Luis Rodolfo, este va más a una serie. Dice Fariña. Rosy Jules, The Walking Dead. La verdad que sí, ¿eh? Sí, algo de esto ha habido, sí. Mario Sánchez considera este 2020 como la película Amanece, que no es poco. Literal. Sergio Tapia, bueno, yo creo que le podría ser un ultimátum a la Tierra. Totalmente. Noa Pérez, aquí no hay quien viva, desde luego. Alexia 72, ERTE el extraterrestre. Ese es que no la ha cobrado. Nanim GM dice termina todo. Termina todo. Chispita 65, febrícula del sábado noche. Y voy a terminar con el que propone Único Dinu. Dice la mascarilla del zorro. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino en el Reino Unido. La enfermera Rachel Herson acaba de publicar un libro en el que cuenta las diferentes experiencias que ha tenido durante su carrera. Se está a punto de jubilarse. Y atención a una de las anécdotas que cuenta la experiencia de una pareja de casados que no podía tener hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no sabían que necesitaban hacer el amor para ello. O sea, pensaban que con haberse casado, pues ya que valía. Ya vendrían solos después los niños. Claro, les tuvieron que dar alguna clase explicatoria que otra, ¿sabes? Claro. Ya me imagino. Sí. Me los veo a los dos, a ella y a él y a ella, cogiendo a su sobrino de 14 años y diciéndole, Carlitos, es hora de que hablemos de sexo. Cuéntanos todo lo que sabes, anda. Sí, claro, sí, y se lo explicaba así, mira, tenéis que hacer como los viejos que van para Albacete, pero quedaros con lo de que a mitad de camino ya sabes. Ya es lo que es. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tengo a Miguel Ángel González de Madrid, Rockmaster y jugando por 600 pavos. Enfrente, Javier Castellanos de León. Buenos días a uno y buenos días a otro. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, saludos de toda la banda. Javier, bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días. Buenos días. Va a recordarse ya con las reglas del juego y empezamos. Bueno, Javier, pues va a ser Miguel Ángel el que comience el concurso. Le tienes que dejar empezar él, que es el Rockmaster. Si te cede el rebote, ya sabes que lo coges tú. Y al finalizar el tiempo, vemos quién ha ganado los 100 euros y el título. Pirata lanza las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Spinette en una tienda de globos. Y sí, Pablo Delgadito Vargas nos mete el tiempo para que esto empiece ya. Acaba el título de este tema de los dos, Rider of the Hills o Riders of the Storm. Riders of the Storm. Sí, ¿qué dos bandas se formaron en el 94? ¿Nirvana y Foo Fighter o Foo Fighter y Muse? Foo Fighter y Muse. Sí, ¿dónde se conocieron Steve Tyler y Joe Perry de Aerosmith? ¿En la biblioteca o en la heladería donde trabajaba Perry? En la heladería. Sí, ¿a qué banda se le conoció como The Fab Four? ¿A los Rolling Stones o a los Beatles? A los Beatles. A los Beatles. ¿Qué banda se formó en Jacksonville, Florida? ¿Lynyrd Skynyrd o Deep Purple? Deep Purple. No. Turno para Javier. ¿Qué tienen en común Bob Dylan y Ozzy Osbourne? ¿Ambos se han vestido de mujer o fueron al mismo colegio? La primera. Sí. Reading with the King es el disco que B.B. King publicó con Eric Clapton o con Bruce Springsteen. Con Clapton. Sí. ¿Qué banda le dedicó un tema al continente africano? ¿Van Halen o Toto? Toto. Toto. ¿Quién compuso el tema Private Dancer que popularizó Tina Turner? ¿Mark Knopfler o Phil Collins? Phil Collins. No. Turno para Miguel Ángel, va por delante. ¿Dónde se formó la banda Europe? ¿En Alemania o en Suecia? Suecia. Sí. ¿Qué tenían en común Motorhead y Police? ¿Su vocalista también era el bajista o compartieron el mismo cantante? No ha entrado en tiempo. Lo siento, Pirata. Y fíjate que Javier había cogido un rebote muy bueno con tres aciertos del tirón, pero hizo mal en cederle el rebote a Miguel Ángel porque, haciendo honor al título de Rockmaster, ha conseguido cinco aciertos y se queda otra vez con nosotros. Sí, buena jugada la de Javier, que no fue suficiente, posiblemente lo impidiera el tiempo, pero es lo que hay. En cualquier caso, Miguel Ángel consigue los 600 pavos y seguir siendo Rockmaster, y yo, Javier, le recomendaría que volviera a intentarlo en el Rockmaster. Así que, chaval, si quieres, inscríbete, que te estamos esperando. En Rock FM, El Pirata y su banda.